Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a los usuarios y usuarias. Bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Les estaremos acompañando la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la dirección general, Manuel Lazo. En la coordinación general de la estación, Vladimir Sosa. En la coordinación de programación, Randolph Borges. En la coordinación de producción, Enza García. En la coordinación técnica, José Gregorio Sánchez. Luigino Bracci en la coordinación web y Gustavo Villapol en la coordinación de enlace comunal. Y en el control del estudio, hoy nos acompaña Iván. La dirección y producción general de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y en la conducción del espacio Marilyn Mariño y Vladimir Quintana. Y se le da, verdad, muy buenas tardes. Este sol radiante que está sobre la ciudad capital, bueno, dándole o brindándole calor a toda la ciudadanía, y nosotros vamos a formar parte de ese calor que le vamos a brindar en este programa, que se lo vamos a dedicar a ese gran hombre, a dos grandes hombres, pero uno de nuestra tierra, uno de nuestro barrio, el Guarataro. Pero antes de eso, vamos a ver cuáles son los hechos y acontecimientos que han marcado nuestra historia. Así es, el 20 de mayo se estuvo conmemorando celebrando el Día de la Radio en Venezuela, el Día de Publicista y Día Internacional del Cronista. 21 de mayo, muerte de Andrés Eloy Blanco, Día de la Salud Visual, Día de lo Optometrista, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. El 22 de mayo, ratificación del Tratado de Coche. Nace Ciudad Bolívar y se conmemora el Día Internacional de la Diversidad Biológica. 23 de mayo, fue declarada la orquídea como flor nacional. Y el 24 de mayo, la Batalla de Pichincha y Día del Telegrafista. Bueno, y para que no te quedes en su casa nada más que pensando qué es lo que podemos hacer, te vamos a invitar a las diferentes actividades que se vienen desarrollando en la Biblioteca Nacional, en el Foro Libertador, al final de la Avenida Panteón, al lado del mausoleo Simón Bolívar. Y es que el día de hoy, desde las 11 de la mañana, quedó inaugurada la exposición sobre los símbolos naturales, aves y floras de la patria. Para mañana jueves tenemos también a las 11 de la mañana la apertura de la exposición Árboles de Venezuela y Parques Nacionales, con la presentación del ensamble Cumbe y Serembeque a las 2:30 de la tarde en los espacios de la Sala de Libros Raros y Manuscritos. Para el viernes 23 a las 3 de la tarde tenemos la exposición individual Memorias Nuestro Americana. Mira, y hoy tuvimos un día bastante movido, pues en la mañana de este miércoles estuvo realizando en el auditorio Juan Bautista Plaza, ubicado en el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, el acto de entrega finiquito de prestaciones sociales del régimen anterior. Y esto sin contar que culminó con un sancocho grandísimo, donde estuvo Vladimir por ahí, por los alrededores, observando lo que fue toda esta actividad para los trabajadores de la Biblioteca Nacional, Vladimir. Sí, estuve observando, mas no comí, puesto que ya yo venía, había tomado previsiones, me agarró esto así. Pero tú sabes que hay una lógica en el sancocho, que dicen que sancocho, muchas manos ponen el caldo morado, y esto no estaba para nada estaba morado. Y lo bueno de lo que estaban pelando la verdura era que lo malo se bota. No había economía ahí, no, lo que estaba malo se botaba, que eran muy pocas cosas las que estaban mal ahí. Digo esto porque los amigos de Buena Fe nos tienen esa presentación bien sabrosita, la canción de Lo Malo Se Bota, Iván. Déjame tranquila, acaba de botar la basura. bota, se bota a matar, se bota a matar, se bota a matar, así de firme, lo que ya sí no sirve, también merece un final. ¿Para qué decirte más si tienes probaridad? Lo malo se bota y ya. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota a matar, se bota a matar. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota a matar, se bota a matar, se bota a matar, así de firme, lo que ya sí no sirve, también merece un final. ¿Para qué decirte más? Hay que conocer serrucho en mano, corta por los sanos. Antes que lamentar es mejor precaver. Sueño que se me haga pesadilla, vicio que me ponga de rodillas, arte que no me alimente, negocio que no sea de frente, estilo que me aleje de mi origen, ladrones del tiempo que me rigen. Quiera que le quiera porque asusta, y yo cuando sé que no me gusta. Si la materia se transforma en lo que trastorna, ya puede ser peligroso, no quedará remedio, honores de por medio, puede arrojarse en un pozo. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota a matar, se bota a matar. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota a matar, se bota a matar, se bota a matar, así de firme, lo que ya sí no sirve, también merece un final. ¿Para qué decirte más si tienes toda la vida? Lo malo se bota y ya. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota a matar, se bota a matar. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota a matar, se bota a matar, se bota a matar, así de firme, lo que ya sí no sirve, también merece un final. ¿Para qué decirte más si tienes toda la vida? Lo malo se bota y ya. Lo malo se bota y ya. De las flores, qué ingrato eres conmigo, eso que tú me has hecho no se le hace a un amigo, y menos a un amigo que te distingue tanto y que te escribe al año por lo menos un canto. Yo he cantado tus lluvias en mis versos mejores, y mil veces mi pluma perfumé con tus flores, y pasé muchas noches sin apagar la luz por exultar con coplas tus velorios de cruz. Y tú, so vagamundo, ¿cómo me lo agradeces, haciendo que yo tiemble cada vez que apareces, forzándome a hacer cosas indignas de un poeta que además de humorista tiene fama de esteta? Todo el año me siento como un toro cebú, saludable, optimista, pero apareces tú, y al punto me conviertes del golpe que me asestas en un mártir que lleva la cruz de mayo a cuestas. ¿No te produce lástima? ¿No te importa un Jerónimo verme así entre las garras de tu implacable homónimo? Tus injustos ataques me duelen más, por cuanto precisamente en mayo se celebra mi santo. Un gran día que luego de mil planes que formo, termino celebrándolo con entero bioformo. ¿Qué rencores ocultos tienes en contra mía? ¿Es que no te complace tal vez mi poesía? Muy bien, pero caramba, por malo que yo escriba, esa crítica tuya me parece excesiva. Si Si con todos los bardos te comportas así, se explica que ninguno se ocupe ya de ti. Pues ni tontos que fueran para escantarle a un mes, que asalto de mogote va a tenerlos después. Mayo, mes de las flores, qué malo eres conmigo. Eso que tú me has hecho no se le hace a un amigo. Divulgador funesto de amibas e infusorios, ya sé por qué te llaman el mes de los velorios. Aquiles Nasoa nació un 17 de mayo de 1920 en el barrio caraqueño El Guarataro, ubicado en la parroquia San Juan. Este polifacético hombre se destacó como escritor, periodista, poeta y humorista venezolano, hijo de Rafael Nasoa y Micaela. Con apenas 12 años se empieza a trabajar para ayudar a su familia, completando su formación a través del estudio autodidacta. Aquiles reflejó su trayectoria personal al decir: creo en los poderes creadores del hombre. Dejó una extensa obra, escritos, grabaciones y su programa semanal por la televisora nacional Las Cosas Más Sencillas. De empaquetador del diario El Universal pasó a corrector de pruebas y paralelamente empezó a estudiar francés e inglés, lo que le permitió ser guía de turistas en el Museo de Bellas Artes. Posteriormente fue corresponsal del Universal en Puerto Cabello. Como ciudadano crítico y revolucionario, estuvo bajo arresto en 1940 por difamación e injuria al criticar las autoridades del municipio. Trabajó en Radio Tropical, tuvo una columna en el Universal titulada Punta de Lanza y fue reportero de diarios Última Noticia. Colaboró en el semanario El Morrocoy Azul y en el diario El Nacional. Fue director del Verbo Democrático, publicación de Puerto Cabello. Fundó órganos jocosos como La Pava Macha, El Tocador de Señoras y otros más. Escribió para la revista Sábado de Colombia. En 1945 asumió la dirección de la revista Fantoches. En 1950 colaboró con el director de cine argentino Carlos Hugo Christensen en la elaboración del guión de la película La Balandra Isabel Llegó Esta Tarde. En 1956 fue expulsado del país por el gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez. Estuvo exiliado en Bolivia. A su regreso a Venezuela, se alejó de su natal Caracas y buscó refugio en la ciudad provinciana de Cagua. Escribe Marco Miliani, en 1961, cuando se produce la agresión contra la naciente revolución cubana, Nasoa adoptó posiciones de solidaridad muy definidas. Dictó dos conferencias en la Asociación Venezolana de Periodistas bajo el título Cuba, de Martí a Fidel Castro. El pueblo venezolano se ha identificado verbalmente con muchos de sus refranes y coplas, en los chistes de humor político. Su vida estuvo llena de grandes luchas en contra de la injusticia y regímenes represivos. Aquiles Nasoa comprendió y valoró estos recursos en otros colegas a quienes estudió y recopiló en antologías. Nasoa obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en la especialidad de escritores humorísticos y costumbristas en 1948. También recibió en 1967 el Premio Municipal de Literatura del Distrito Federal, premio al mejor libro publicado. Además que Aquiles Nasoa fue un obsesivo defensor y de rescate de los juegos tradicionales venezolanos como la perinola, el trompo, la metra, el papagayo, y cualquier juego tradicional para él era de vital importancia su rescate y su difusión por todo el territorio nacional. De allí obtuvo el nombre del poeta de las cosas más sencillas. Creo en mí mismo, creo en la amistad como el invento más bello del hombre. No, muy interesante esto del rescate de los juegos tradicionales, ¿no? Que hoy día se ha perdido tanto, más allá de todo lo que ha sido las transformaciones tecnológicas, todo esto que se ha desplazado. Y Aquiles, pues lo decía en algún momento, él partía del rescate de lo que era la cultura del venezolano. Y pues lo que nos identifica y nos ha identificado por tantas épocas que hemos transcurrido. Bueno, ya estamos en mayo, es el mes de la perinola, y lástima que uno ya no consiga perinola por ahí de madera, a menos que uno tenga que ir a un pueblo, porque ya aquí está minada la perinola, pero de polímero, de plástico. Pero esas duran, chicos. No, sí dura, pero el repique es mucho, y entonces ya no es lo mismo cuando tú balanceas, juegas la perinola, por lo menos aquellas grandotas que la masa pesa como 1 kilo, 2 kilos, y si no la sabes jugar, eres capaz que te fractures el dedo gordo, ¿no? Pero ese es el verdadero juego de la perinola, ¿no? Ok, vamos a jugarla con la de plástico, pero... Jesús, ¿tú juegas perinola? Bastante. ¿Pero de plástico o de madera? Ambas. Ambas, pero al revés o al derecho, porque también tú la puedes agarrar donde el palito entra. Tú lo balanceas para que el palito entre en el huequito. Y generalmente es eso, agarras el palito para que la perinola con su huequito entre allí. Mira, pero yo no sé jugar perinola, ¿cómo hacemos? Yo juego trompo. Bueno, ya dentro de poco, cuando estemos leyendo en esos espacios de tertulia que tenemos cuando preparamos el programa, cuando vayamos a leer Humor y Amor de Aquiles Nazoa, o simplemente Aquiles, ahí podemos dar unas clasecitas de perinola. Tú sabes que Iván, él le está haciendo la segunda puchi, y él juega también su perinola, juega metra, juega trompo. Por cierto, ¿sabes qué me dijeron? Yo, mire, ¿quién está hoy en los controles? No, y está un talibán. Y le dije, ¿cómo? Un talibán. Está ahí. Bueno, pero como estamos así, esa es la herencia, ¿no? Y el legado del poeta de las cosas más sencillas, Aquiles Nazoa. Y este mundo es chiquitico porque aquí todo el mundo se conoce. Y si no, que lo diga, dame para matarla. ¿Qué tal? Claro, así es. Bueno, Iván, ese tal Iván nos va a poner ahora, dame para matarla, mundo chiquitico. Y luego vamos a la identificación de Alba Ciudad, 96.3 FM. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Todos en esta tierra, tú ves, tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Un planeta sin embajadas, sin visa ni pasaporte, sin ONU ni Banco Mundial, ni deuda externa que pagar, sin bandera que nos dividan, sin minorías sobre mayorías, sin bombas en el oriente, el norte, sur o en el este. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Todos en esta tierra, tú eres, tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Caminando pa' Colombia, me voy trotando pa' Brasil, me voy nadando pa' España, vuelo autobús pa' La Habana, en bicicleta para el Congo, en triciclo pa' Pekín, en Curiara pa' Jamaica, bueno, burro pa' Berlín. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Todos en esta tierra, tú eres, tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Sin engaño complacientes, sin doctrinas de maldad, falsa verdad uniformada o libertad encapuchada, respetando tu concepto, tolerando a los demás, ayudando y defendiendo al que se ha quedado atrás. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Todos en esta tierra, tú eres, tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Tenemos un pedazo, señores, no nos ahoguemos en un vaso. El mundo tiene más colores que un payaso. Seamos uno solo, unidos como lazo. La unión hace la fuerza, mi hermanazo. Si vienes buscando pelea, simplemente no te hago caso. La pelea para mí es un fracaso. En cambio, la unión es avanzar paso a paso. No pierdo mi tiempo peleando, invierto mi tiempo sembrando. Como por ejemplo esta canción que estoy cantando, que es para la unión y no para estarnos matando y masacrando como una peste. El planeta es para todos, ¿cómo quieres que lo demuestre? Soy hijo de este mundo silvestre, y como la tierra me parió, soy terrestre. Aunque a muchos no les guste, aunque a muchos les moleste. Tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que te muestre.

que tomando al marido por algún animal desconocido, lo acometió de un brinco y con fiereza lo mató de un mordisco en la cabeza. La moraleja del cuento dice que más vale feo y propio que bonito y prestado. Ah, bueno, bonito y prestado, pero lo feo no importa. Mientras tuyo, no vas a estar pidiendo por ahí hasta que cosa prestada. Así que, Jesús, ¿qué no tiene por ahí? Yo creo que hoy Jesús va a estrenar su voz en el programa Biblioteca Viva, porque este homenaje del día de hoy es doble, ¿no? Empezamos con el poeta de las cosas más sencillas, Aquiles en Nazoa, y también queremos hacer ese nuevo recordatorio de lo que fue la vida de Gabriel García Márquez a propósito de la exposición que se inauguró la semana pasada en los espacios de la colección general de la Biblioteca Nacional en el Foro Libertador. Así es, Vladimir, el día de hoy también vamos a dedicar nuestro espacio a Gabriel García Márquez, comenzando con una de sus biografías, y es que Gabriel José de la Concordia García Márquez nace en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Fue novelista colombiano, escritor de cuentos, guionista y periodista. Es conocido familiarmente como El Gabo o Gabito, desde que su compañero del diario de Bogotá, El Espectador, José Salgar, empezara a llamarlo así. Es considerado también el padre del realismo mágico. Es uno de los autores más significativos del siglo XX. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982, según la Academia Sueca, por sus novelas e historias cortas, en la que la fantasía y la realidad se combinan en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente. Sus ideales izquierdistas le hicieron enfrentarse con el dictador Laureano Gómez y con su sucesor, el general Gustavo Rojas Pinilla, problemas que llevaron al exilio voluntario en México y España entre 1960 y 1970. Fue en México durante su exilio donde empezó a escribir su obra maestra, la novela Cien Años de Soledad. El escritor colombiano llevó a su esposa a vivir con su familia y él permaneció 18 meses casi sin salir de una habitación a la que llamaba la Cueva de la Mafia en su departamento. Después de escribirse en Años de Soledad, García Márquez regresó a Europa. El reconocimiento internacional que obtuvo con la publicación de la novela llevó su capacidad para actuar como mediador en las negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla, entre ellos el movimiento M-19 y las actuales organizaciones de la FARC y el ELN. La popularidad de su escritura también condujo a la amistad con poderosos líderes, incluyendo a Fidel Castro, haciendo énfasis en que sus encuentros se basan fundamentalmente en la literatura. La nuestra es una amistad intelectual. Puede que no sea ampliamente conocido que Fidel es un hombre culto. Cuando estamos juntos, hablamos mucho sobre la literatura. En 1999 le fue diagnosticado un cáncer linfático, lo que lo llevó a empezar a escribir sus memorias. No solo esto, Gabriel es autor del Otoño del Patriarca en 1975, que trata sobre el poder y la corrupción de políticos, crónica de una muerte anunciada en el año 1981, novela en la que se narra la historia de un asesino en una pequeña ciudad latinoamericana, El amor en los tiempos de cólera en el año 1985, que es una historia de amor que se desarrolla también en Latinoamérica, El general en su laberinto en el año 1989, narración ficticia de los últimos días de Simón Bolívar y noticia de un secuestro en el año 1996, reportaje novelado sobre el narcoterrorismo colombiano. Bueno, esas son las expresiones que nosotros tenemos de Gabriel García Márquez y vamos a vincularlos un poco con la vida también y lo que hizo Aquiles Nazoa. Creo que por ahí tenemos algo de que se llama Ruperta, ¿o ya lo pusimos? No, lo hemos puesto todavía, ¿no? No, no. Ajá, entonces fíjate, Gabriel García Márquez es el creador del realismo mágico. Y Aquiles Nazoa, podemos decir que es el poeta de esas cosas más sencillas. Tú tienes el libro ahí, yo no sé, busca ahí, Marilyn, a ver si está la oda a la cucaracha, no sé si está. Yo sé que en Humor y Amor de Aquiles Nazoa sí está. Imagínate tú un poeta que con aquella sensibilidad hasta le escribe a una cucaracha, ¿no? Y es por su sencillez, porque viniendo del barrio quizás no es lo más común, pero en algunos ambientes le era muy chocante, ¿no? Y cosas que expresaba a viva voz para chocar, y por eso lo metieron presos también. Cuando la burguesía lo criticaba por venir del barrio, él le salía con su oda de la cucaracha a manera de, bueno, de retarlo. Pero por ahí tenemos algo también que Aquiles Nazoa planteaba, la necesidad del nacionalismo, de sentirse venezolano, de sentirse nuestro americano, sin andar con mayores pretensiones. Y evidentemente, él decía, bueno, que el norte es una quimera, la gente se va para allá y viene con un oficio, es platero. Ah, ¿trabaja con la plata? No, allá friega plato. ¿Entiendes? Él trabaja con el metal. Oye, ¿es metalúrgico? No, allá es latero. Entonces, cosas así, ¿no? Y de ahí es donde viene la canción, que no es de Aquiles, ¿no? Por cierto. Pero Aquiles manifestaba ese tipo de cosas. Y escuchemos lo que le pasó a Aquiles con una novia que él tenía que se llamaba Ruperta. Ruperta al día. Ruperta, la muchacha que en el llano fue durante algún tiempo novia mía, y que a la capital se vino un día presa de un paludismo soberano. Ya es una girl de tipo americano que sabe inglés y mecanografía, y que marcharse a Nueva York ansía porque detesta lo venezolano. Como esos que en el cine gritan ¡Jupi! Tiene un novio Ruperta, y este en Rupi le transformó su nombre de llanera. Y es que en mi patria, raro fatalismo, lo que destruir no pudo el paludismo, lo corrompió la plaga petrolera. Seguimos aquí en Biblioteca Viva escuchando un poco lo que fue la historia de Ruperta, que luego de su sueño de abandonar pues el país al que pertenecía, se convirtió en Rupi. Con ese sueño. Bueno, esas grabaciones las tenemos todas y todos disponibles para todos los usuarios y todos los usuarias en el Archivo Audiovisual de Venezuela, que queda aquí en la Biblioteca Nacional, al final de la Avenida Panteón, el Foro Libertador. Puedes venir a visitar todos los espacios de la Biblioteca Nacional. Te acercas al nivel AP3 del área de servicios, pregunta por el Archivo Audiovisual de Venezuela, y ahí tenemos estas grabaciones de Aquiles en Nazoa. Creo que también es posible que estén los videos de su programa que tenía en la televisora, por cierto, en blanco y negro, de su programa Las Cosas Más Sencillas. Ahora aquí Marilyn, como muy presta y muy muy alegre también, yo no sé, ¿por qué no lo lees tú? No, léelo tú. Ah, tú lo bueno, pero lo mira, y el yupi, no lo lees, ¿lo quieres leer tú? No, léalo. Anda, la oda de la cucaracha, vale. Toma, Jesús. Anda, mira que estamos al aire, vale. Los usuarios de usuarias quieren seguir escuchando tu voz. Y con Jesús Ramos, de Aquiles en Nazoa, la oda de la cucaracha. Ya que no hay en el mundo quien te quiera, yo te canto, animal de chocolate, que migraste del viejo escaparate, porque ya no los hacen de madera. Las damas otoñales de hoy en día, tan otoñales como vivarachas, son tus hermanas en coquetería, pues en su afán de parecer muchachas, tapizadas de polvo y crema fría, se comen como ciertas cucarachas, las cucarachas de panadería. Como hay contigo cosas muy afines, y eres pequeña, oscura y tan versátil. Yo he visto cucaracha botiquines donde te han confundido con un dátil. Eres un animal interesante, pues con solo mover tus dos alitas, acabas entre gritos y al instante con una agrupación de señoritas. Y tienes vocación de consagrante, porque te gustan muchos las levitas. ¿Qué tal, Vladimir? Bueno, no, es que ya yo lo conocía, ¿no? Pero entonces vean ustedes cómo esa sencillez Vean, no escuchen ustedes. Esa sencillez con la que Aquiles Nazoa plasmaba ese tipo de vivencia, y alguien que a nadie, bueno, yo no creo, a mí no se me hubiese ocurrido jamás escribir algo de una cosa que son inclusive hasta cotidiana, porque habla de la cucaracha del escaparate y la cucaracha panadería. Me imagino que son las blancas porque están todas llenas de harina, ¿no? Por eso es que cuando una persona, y él jugaba mucho con esas palabras, y es uno de los legados que nosotros tenemos, esos refranes populares, muchos de ellos vienen de del propio ingenio de Aquiles Nazoa. Una persona que es bastante blanca se acostumbraba en aquel entonces a decirle, mira, cucaracha de panadería, porque es muy, muy, muy blanca, ¿no? Claro, con todo respeto, con el amor que siempre nos caracteriza en nuestros barrios. Y Aquiles, bueno, nunca se olvidó de su barrio, el Guarataro, e hizo de la Plaza Capuchino su estar de vida, su forma de vida. Y lo más significativo, él, por ser muy, muy, muy pobre, tuvo que trabajar desde muy pequeña, de muy temprana edad, en la calle. Limpiaba zapatos, vendía periódicos y hacía de todo, pero jamás dejó sus estudios. Fue muy autodidacta, aprendió por sí mismo el oficio de la traducción del inglés y el francés, lo que le permitió, como decía Marilyn en un principio, trabajar en el Museo de Bellas Artes atendiendo a los turistas. Asimismo, en la prensa trabajó como empaquetador y luego llegó hasta editor jefe del periódico. O sea, una persona con una voluntad de surgimiento, de aprendizaje permanente y continuo, pero que jamás se olvidó de su origen humilde, completamente solidario, y tan solidario fue que en sus momentos de soledades se hizo acompañar de las muñecas de trapo que él mismo hacía, quizás emulando un poco la vida de ese otro gran hombre, ese pintor como lo fue Armando Reverón y sus muñecas. Yo creo que vamos a una pausa musical. ¿Crees o vamos? No, vamos a una pausa musical. No sigas creyendo, todo le creyó. ¿Sí? Ah, bueno, con el credo de Aquiles Nazoa. Más nada. Nos vamos con el tema Ven, Joven, Ven, de César el Magnate y Cazador. Eres el futuro, el fruto de la patria. Eres la visión, el sueño y la esperanza. Eres juventud, tienes la virtud, el poder de lograr tus metas, desarrollarte y crecer. Entonces ven, joven, ven, tú eres patria también. Joven, ven, realidad, sueño de ayer. Joven, ven, tienes talento al creer. Joven, ven, es tu lugar, acércate. El futuro, el fruto de la patria. Eres la visión, el sueño y la esperanza. Eres juventud, tienes la virtud, el poder de lograr tus metas, desarrollarte y crecer. Entonces ven, joven, ven, tú eres patria también. Joven, ven, en realidad el sueño de ayer. Joven, ven, tienes talento al creer. Cada día somos más, tú eres el hombre del mañana, jóvenes de la patria. Cada día somos más, tú eres el futuro en la patria, jóvenes de la patria. Juventud rebelde, pensamiento propio, al desarrollo de tus realidades, necesidades, sembrando valores y el ámbito organizativo, formativo, productivo, recreativo. Y comunicacional, jóvenes de la patria, es el momento de integrarse al desarrollo de la revolución. Ven, joven, ven, tú eres patria también. Joven, ven, en realidad el sueño de ayer. Joven, ven, tienes talento a creer. Acércate, eres el futuro, el fruto de la patria. Eres la visión, el sueño y la esperanza. Eres juventud, tienes la virtud, el poder de lograr tus metas, desarrollarte y crecer. Canta. directo pa'l barrio. César el magnate. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cazador? Simo Music. Ajá, ¿qué me hablaba? Haciendo señas aquí como un fiscal y ninguno entra. Ah, no, eso solo. Ajá. Bueno, Aquiles Nazoa, esto es parte de Aquiles Nazoa, la culpa es de Aquiles Nazoa, ¿no? Por todas estas cosas, pero también ahora vamos a involucrar a ese gran escritor del realismo mágico que tenía unas frases ahí contundentes, ¿no? Hablaba unas frases políticas, frases de amor, frases contra la mujer, mira, frases en favor de la mujer, en favor de la belleza. Por aquí tengo una, por ejemplo, de Gabriel García Márquez. En todo momento de mi vida hay una mujer que me lleva de la mano en las tinieblas de una realidad que las mujeres conocen mejor que los hombres y en las cuales se orientan mejor con menos luces. Ah, por aquí también les tengo otro de Gabriel García Márquez y dice: el escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. Mira, ¿tú has visto una avispa acá? Todavía no, pero ya sé por dónde vienes y ese es un cuento muy, muy, muy bueno. Bueno, la sorpresa. Lánzalo. Pero mira, pero antes de leer el cuento yo quiero mandarle un saludo así especialísimo a la señora Paz que nos sintoniza todos los días, está bien pegada de esa emisora, escuchando su programa Biblioteca Viva. ¿Sabes que me hiciste recordar un compañero también que viene del estado de Trujillo, que trabajó con nosotros en Caracas, de apellido Guerra, que trabajó con la señora Paz? Y nosotros le decíamos la obra de León Tolstói, La Guerra y la Paz. ¿Quién anda por ahí? La Guerra y la Paz. Caramba. Mira, la fábula de la avispa ahogada. La avispa que el día desde la mañana, como de costumbre, bravísima andaba. El día era hermoso, la brisa liviana, cubierta la tierra de flores estaba y mil pajaritos los aires cruzaban. Pero a nuestra avispa brava, nada le atraía, no veía nada, por ir como iba, comida de rabia. Adiós, le dijeron unas rosas blancas, y ella ni siquiera se volvió a mirarlas por ir abstraída. Torva, ensimismada con la furia sorda que la devoraba. Buen día, le dijo la abeja, su hermana, y ella, que de furia casi reventaba, por toda respuesta le echó una roncada que a la pobre abeja dejó anonadada. Ciega como iba la avispa de rabia, repentinamente, como en una trampa, se encontró metida dentro de una casa, echando mil pestes al verse encerrada, en vez de ponerse serena y con calma a buscarla por donde salir de la estancia. ¿Sabéis lo que hizo? Se puso más brava, se puso en los vidrios a dar cabezadas, sin ver en su furia que a corta distancia ventanas y puertas abiertas estaban, y como en la ira que la dominaba, casi no veía por dónde volaba. En una embistida que dio de la rabia, cayó nuestra avispa en un vaso de agua. Un vaso pequeño, menor que una cuarta, donde hasta un mosquito nadando se salva. Pero nuestra avispa brava, más brava se puso al verse mojada. Y en vez de ocuparse la muy insensata de ganar la orilla, batiendo las alas se puso a echar pestes, y a tirar picadas, y a lanzar conjuros, y a emitir mentadas. Y así poco a poco fue quemando exhausta, hasta que furiosa, pero emparamada, terminó la avispa por morir ahogada. Tal como la avispa que cuenta esta fábula, el mundo está lleno de personas bravas, que infunden respeto por su mala cara, que se hacen famosas debido a sus rabias y al final se ahogan en un vaso de agua. Bueno, bravo, ese es Marilyn Mariño leyendo a Aquiles Nazoa. Y aquí vamos con otras frases del Gabo sobre la literatura. Aquí hay cosas, y lo voy a decir así clarito, esto lo escribió textualmente Gabriel García Márquez sobre la literatura. El mundo habrá acabado de joderse el día en que los hombres viajen en primera clase y la literatura en el vagón de carga. Caramba. Fuerte. Estamos poéticos aquí en Biblioteca Viva. Claro, porque estas son cosas que necesitamos refrescar y mantenerlas siempre en el tapete, porque estos dos grandes hombres han marcado una historia, un hito en su momento de vida, que tiene que ver con lo que es la idiosincrasia de los pueblos norteamericanos. Gente que dio todo para lograr un mundo mejor, y es nuestro el compromiso de seguir ese legado. Al igual que el comandante supremo Hugo Chávez dio toda su vida, se entregó de cuerpo y alma sin pedir nada a cambio para lograr un mundo mejor. Y en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro accionar está mantener ese legado vivo. El del comandante Chávez, desde lo más sencillo como Aquiles Nazoa, desde lo más tradicionalista o tradicionalista no, de lo más mágico religioso, que lo que hace es exaltar nuestra idiosincrasia, Gabriel García Márquez, vinculando la realidad con lo mágico religioso de nuestros pueblos ancestrales. Y allí podemos nosotros entonces sí decir, hay posibilidades, existe una posibilidad de crear un mundo mejor. No, involucrando un poco todos estos legados que han dejado estos personajes, ¿a qué se te parece a ti esa avispa ahogada? Mira, Jesús, no te estés metiendo con Jesús, deja no, Jesús tranquilo. No, yo no estoy diciendo que es Jesús. Ilústrame. Caramba. Dime pues, mira, me declaro ignorante en este momento, claro, de la pregunta que no. Vos me estáis haciendo. Y no sé, por ahí creo que ya tenemos, ¿qué tenemos por ahí? ¿De qué? No sé, no tenemos nada, dame un poquito de agua, ve. La primera condición del realismo mágico, como su nombre lo indica, es que sea un hecho rigurosamente cierto, que sin embargo parece fantástico. Ajá, ¿y entonces? Bueno, aquí te lo tengo, de Gabriel García Márquez. Si uno no crea, es cuando le llega la muerte, cuando no escribo me muero, y cuando lo hago también. Bueno, ya te moriste. Ya estoy casi que me muero. Si no estás escribiendo nada. Si no, cuando llegue a la oficina me muero segurito. Ah, es posible, es posible. Jesús, ¿no tienes algo por allí de Gabriel García? Sí, bueno, por aquí tengo otra cosita y dice que la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Y gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Yo comencé a ser escritor de la misma forma en que me subí a este estrado. A la fuerza, yo no vengo a decir un discurso. Estas son frases que ha dicho Gabriel García Márquez, esta última la dijo en el 2010. Lo obligaron a dar un discurso, pues. Los inventores de fábulas, que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía, donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Y esto fue el discurso, parte del discurso que él pronunció al aceptar el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo en 1982. Mira, quiero recordar también que algunos de los textos que se leyeron el día de hoy de Aquiles Nazoa están ilustrados, pues están contemplados en el libro titulado Sencillamente Aquiles, que contiene humor, prosa, líricos, teatro y diálogos, y algunas historias sobre animales. La editorial es Monte Ávila. No sé, Vladimir, ¿sabes si dónde en qué tipo de librería lo podemos encontrar? No sé si en las librerías del sur. Mira, aquí lo tenemos en la librería del sur y deben estar, y están en todas las estanterías de la red de bibliotecas públicas en todo el territorio nacional. Esto es un libro muy maravilloso, uh-huh. Excelente libro. Es casi que toda la compilación de Humor y Amor de Aquiles Nazoa. Les invitamos a que se hagan de este libro y disfruten de esa sabrosa lectura, de esas cosas tan sencillas como las que escribe y escribió y nos hace escribir y decir Aquiles Nazoa. Y no por menos, también hay que buscar estos libros de Gabriel García Márquez. Ahorita estoy empezando a releer. Teníamos, hace mucho tiempo lo leí, Crónica de una muerte anunciada, una excelente novela, maravillosa novela, que no se la voy a contar para que la puedan leer. Claro. Así como también el Gabo nos hablaba sobre los medios de comunicación y sobre la literatura, sobre los premios y de la ortografía. Él decía, hay que jubilar la ortografía, terror del ser humano desde la cuna. Simplificar la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Yo creo que ya ha sido todo por el día de hoy. Pues un honor haber acompañado a todos los usuarios y usuarias de Biblioteca Viva en otra edición de este programa. Pues hemos llegado al final. Este es el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. En el control del estudio nos acompañó el día de hoy Iván McGregor. La dirección y producción general de este espacio está a cargo de la Oficina de Comunicaciones e Imagen de la Biblioteca Nacional. Y hablaron para ustedes Marilyn Mariño, Jesús Ramos y yo, Vladimir Quintana. Es todo por el día de hoy. Hasta la próxima semana. ¿Para dónde me vas a acompañar ahorita? Bueno, no sé. Vamos ahí. ¿Por dónde vas tú? Acompáñame. Para la biblioteca. Para... Acompáñame ahí. Con buena fe. Acompáñame. Se les quiere y de gratis. Hasta la próxima semana. La bomba retumba y rezonga lo mismo que la conga, te mueve los pies, la masa todo lo rebasa, cultura en la cabeza, en la panza, viste. Hay la música para la república, lo movemos loco por internet, anima como vitamina, lo mismo que alimenta, que amaina la sed. Me lanzo sobre tu remanso, casi nunca descanso, cerebro caliente, me obstino hasta que adivino un buen contenido y un buen continente, pariente. Acompáñame. Invéntame que lo triste se ha ido y préstame acá tus oídos, tu risa, tu sala, y acompáñame. Acompáñame. Te detiene esa canción, este empujo, guitarra como escoba de brujo, limpiándote el aire, y acompáñame. Acompáñame. Si no puedes oír, no pasa nada. Pero cuidado, no te haya quedado en el cucarama, cara titirifue. Acepto que somos inectos para sembrar el odio, agobio o estrés. Aparte que somos un desastre para en esto del arte poner un trapiés. Arranca para la pachanga, pintura de malanga con verbo desnudo. En serio que aquí no hay misterio, aquí se estudia estéreo y en 5.1 tribuno. Que me alimenta toda semilla, que politonales son mis costillas, que en toda covacha tendré una silla. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Caribe mágico? Que serio sueño sinfónico y alegre sueño. Sigue la ruta de...